Sección 2. La lengua. Usando la lengua para tocar, temporariamente parará el aire que va al didgeridoo. Si esto se hace rápidamente, el efecto parecerá como un toque continuo. Para usar su lengua en esta forma, pronuncie el movimiento de tipo da mientras zumba. Poniendo dos de estos juntos puede producir un efecto de salto mientras zumba. Esta es una doble versión del último ejercicio. Permita que su boca haga este movimiento. Do, ka, do, ka. Nuevamente, esto se hace sin la voz cuando se está tocando. Formando sílabas en su boca con la lengua puede hacerse usando la forma de do, da, di. Trate de tocar cada uno lentamente en secuencia. Pruebe estos ejercicios usando todas las técnicas aprendidas en esta sección.